Soy Hernán Orrea, de Villa Hidalgo, Fol San Martín. Aprendimos a ser más comprensible con la gente que está muy necesitada. Las necesidades del barrio es que el Estado esté más presente para ayudar a la gente y no dejarnos toda la tarea a nosotros, las organizaciones sociales, porque no nos alcanza con los que nos dan para ayudar a todos. En el contexto de pandemia que estamos viviendo, nos organizamos para ayudar al barrio con alimentos para los vecinos que con la cuarentena no puede hacer sus changas o salir con sus carritos, para que tengan aunque sea 3 cenas por semana, porque los comedores del barrio solo dan el almuerzo y nosotros damos cenas. A 18 años, el asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.